Por último, doctor, en relación al reinicio de las obras de refacción en el hospital, ¿qué avance tiene estas obras y qué se están haciendo? Y es una refacción la antigua urgencia. ¿Te acordás, Gustavo, la antigua urgencia que tenía el hospital? Sí. Única urgencia. Esa urgencia ahora va a ser para urgencia de la parte quirúrgica, solamente de cirugías. Uh-huh. De hecho, que la parte de urgencia de cirugía ahora está en forma provisoria, ¿verdad? Ya provisoria, porque ya una forma de decir, ya hace bastante tiempo está funcionando acá en la parte de área de consultorios. Específicamente el área cardiovascular. Nosotros en mi época habíamos inaugurado esa área como área cardiovascular, en donde el programa cardiovascular del ministerio nos había proveído bastante equipo, la ergometría, equipo de ecocardio, electrocardiograma, mapa, holter, y bueno, están distribuidos ahora en forma desordenada por el hospital, y la idea es eso, ¿verdad? Que en ese lugar solamente se han atendido los pacientes en la urgencia nueva que se está arreglando ahora, ¿verdad? Quede como urgencia quirúrgica. Y el área cardiovascular y consultorio otra vez me ocupa en su lugar original, ¿verdad? Entonces va a ser para nosotros una gran comodidad y no para más que nada para los usuarios, ¿verdad? Totalmente, va a brindar más comodidad para mucha gente que recurre diariamente. Qué buena noticia. Y bueno, estamos pendientes también de los equipos que se vieron afectados en un nuevo comunicado, director. Sí, vamos a sacar, que ya reiniciamos, vamos a tomar nuevamente normalmente la muestra, o espero que no, caso contrario vamos a informar a la población mañana que no se va a afectar. Pues no creo que ocurra eso, Gustavo, tengo toda la esperanza de que esto va reactivarse mañana normalmente ya. Uh-huh. No te quito más tiempo, doctor, como siempre agradecido por el tiempo. Gustavo, cuando quieras las órdenes. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10:00.